Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas, amigos oyentes, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es 12 de octubre, Día de la Interculturalidad. A partir de ese instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 173. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La ruta Cimarrón propone combatir la discriminación racial a través del arte. El cantante ecuatoriano Carlos Grijalva se presentará el 15 de octubre. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará el 16 de octubre en el Conservatorio Nacional de Música. El grupo Aramis Band se presentará el 15 de octubre a las 19:30 en el Teatro Variedades. En el ámbito internacional, el Congreso Culturas en Movimiento, organizado por el Ministerio de Culturas de Bolivia, se desarrollará del 29 al 31 de octubre. La obra teatral Balada del pobre Bertolt Brecht, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, se estrenará el 16 de octubre. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El cantante ecuatoriano Carlos Grijalva se presentará el 15 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. El artista interpretará temas de música tradicional ecuatoriana con arreglos contemporáneos. Tocarán junto a él Julio Andrade en la guitarra, Mauricio Vega en el bajo y Mauricio Ochoa en la percusión. Participarán como invitados Nelson Maldonado, Tadashi Maeda y el ensamble de clarinetes de la Universidad de los Hemisferios. Su disco Reflejos es uno de los productos de música ecuatoriana más vendidos en nuestro país. El libro Piedad Paredes Álvarez, Donación, acerca de la obra de la artista plástica quiteña de ese nombre, fallecida en el 2003, se presentará el 16 de octubre a las 19 horas en la Sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Más detalles con Luis Alfredo Maldonado. El libro Piedad Paredes Álvarez, Donación, acerca de la obra de la artista plástica quiteña del mismo nombre, fallecida en 2003, se presentará el próximo viernes 16 de octubre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. En el libro se aprecia una retrospectiva de la obra de la artista, con cuadros con mucho color y otros en tonos grises. El libro también contiene textos acerca de la autora y de su obra, escritos por Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, y por Guido Díaz, director de los museos de la institución. El libro se complementa con escritos de los sobrinos del artista Luis Zúñiga e Ivón Zúñiga, y de Nilo Yepes, Lenin Oña, Olivia Casares y Mireya Salgado Gómez. La obra es editada por la Casa de la Cultura y los ejemplares del libro se los podrá adquirir en la librería de la institución. En meses pasados, los familiares de la pintora donaron a la Casa de la Cultura 68 cuadros que reflejan su sensibilidad y el talento artístico. La producción de Piedad Paredes Álvarez es vasta. Óleos de mediano y gran formato componen la mayor parte de su obra, que se encuentra en colecciones particulares nacionales y extranjeras y en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sus cuadros se exhibieron en Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Cuba, Argentina, Alemania e Italia en exposiciones colectivas e individuales. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. La Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará el 16 de octubre a las 17 horas en el Conservatorio Nacional de Música. La agrupación interpretará temas de música nacional y de folclore latinoamericano. También tocará obras de música clásica con arreglos contemporáneos y específicos para este tipo de orquesta. El grupo Aramis Band se presentará el 15 de octubre a las 19:30 en el Teatro Variedades en Resto Albán. La agrupación interpretará los temas de su último disco, Zomba, propuesta que incluye ritmos de la música cubana con elementos contemporáneos, además de la temática de la novísima trova de la isla caribeña. El grupo está liderado por el cantautor cubano residente en el país, Fernando Aramis. Él ha participado como productor y cantante en varios festivales fuera y dentro del Ecuador, logrando reconocimientos por su trabajo en Estados Unidos y Cuba. El verdadero nombre de la Loma Grande es la charla que se presentará en el Café Libro a cargo de Quito Milenario. Más detalles con Osvaldo Mantilla. Este martes a las 19:30 en el Café Libro se realizará una charla sobre el tema El verdadero nombre de la Loma Grande a cargo de Quito Milenario y Quiturismo. En este conversatorio, que será gratuito, participarán Marco Rubio, presidente de Quito Milenario, y el escritor Diego Velasco Andrade, gestor de Quiturismo. Para conocer sobre este evento, conversamos con Diego Velasco. Bueno, es un interés nuestro de Quito Milenario, de Quiturismo y del barrio La Loma, con su representante, el arquitecto Marco Rubio, y resignificando algunos sitios de la ciudad, no solo desde la perspectiva tangible de lo que se ve, de lo conocido o de lo tradicional, sino también desde lo precolombino. En esa medida vamos a hablar un poco de lo que habrá significado esa zona desde la perspectiva anterior a la llegada de los españoles. Bien, Diego, ¿por qué razón escogieron este barrio en primer término? Bueno, en primer término por la organización social que tiene y porque es un barrio ejemplar, digamos, en relación a la manera como está actuando para resignificar, refundar sus orígenes, tanto su parte pues indígena como su parte colonial y republicana. Hay siempre un riesgo que los barrios del centro histórico vayan perdiendo su identidad, vayan perdiendo su historia, su memoria. Algo se ha hecho con San Roque, algo se ha hecho con San Marcos. En el caso de San Marcos es muy lamentable pensar que va perdiendo incluso sus habitantes. En la medida que eso va ocurriendo, pues lo que sucede es que se van perdiendo también todas las historias, toda la memoria del lugar, y solo vienen luego personas que pueden tomar a los lugares como sitios más bien de oferta inmobiliaria y no como lugares de vida, lugares de tradición, de historia. Entonces, a diferencia de San Marcos, la Loma Grande pues plantea grandes posibilidades de ir estudiando de mejor manera estos procesos de superposición de las diferentes culturas en Quito, una vez que estamos en un proceso importante de descolonización del pensamiento y de los saberes. Con estas charlas y conversaciones, lo que buscamos, afirma Diego Velasco, es permitir a los quiteños y no quiteños conocer la historia de estos barrios emblemáticos y tradicionales del centro histórico. Recuerde que este evento se realiza en el Café Libro hoy a las 19:30. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Una ruta que recorrerá los territorios de mayor concentración de afrodescendientes en Ecuador, la Ruta Cimarrón, será el eje sobre en el que el Gobierno Nacional buscará operar en temas como diálogo intercultural, fortalecimiento y reconocimiento como parte del diseño internacional afrodescendiente. Su primera etapa inicia en las provincias de Esmeraldas, Azuay, El Oro, Santa Elena, Pastaza, Carchi, Chimbabura y Guayas, según indicó el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador en un comunicado. A través de la Ruta Cimarrón se propone operar los ejes diálogo intercultural, cultural, fortaleciendo y también reconociendo en una metodología articulada entre espacios lúdicos, encuentros de socialización con instituciones locales, universidades, medios de comunicación y actividades culturales permanentes, indicaron las autoridades. El término cimarrón fue usado en la América colonial para describir a los esclavos que escapaban de su cautiverio. El actor y dramaturgo Mauricio Patoja dictará el taller de narración oral, La mágica vibración del cuento, dirigido a personas con o sin experiencia en artes escénicas que quieran acercarse a su cuerpo, voz, sensibilidad a través de técnicas teatrales que buscan investigar sobre la raíz primigenia de los cuentos del mundo. Gracias a la magia de la narración, la imaginación abre sus alas y se echa a volar, mencionó el actor. El taller será guiado con las siguientes preguntas. ¿Qué es un cuento? ¿Qué es una leyenda? ¿Qué es un mito? ¿Qué es la fábula? ¿Qué es la narración? ¿Quiénes son los que cuentan o narran? ¿Cuál es el poder de los cuentos? ¿Qué es narrar a través del cuerpo? ¿Cuáles son las herramientas que se deben utilizar para poder contar? ¿Qué importancia tiene la impresión del sonido en las palabras? Mauricio Patoja ha participado en diversos festivales nacionales e internacionales de teatro y de narración oral. Actualmente se encuentra dirigiendo la obra de teatro Espíritus del Agua. En el 2012 dirigió el monólogo Juguetes de Urik. En diciembre del 2011 fue invitado por la ONG Probioma Bolivia a llevar a cabo el taller Creación y Sensibilización Artística para Jóvenes de Chiquitania, Santa Cruz, Bolivia. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. La Paz. El Congreso Culturas en Movimiento, organizado por el Ministerio de Culturas de Bolivia, se desarrollará del 29 al 31 de octubre próximos en la ciudad boliviana de Sucre. Participarán más de 300 delegados de organizaciones y representantes de las diferentes instituciones públicas nacionales y departamentales. Se analizará y debatirá sobre temáticas que nutrirán el plan de acción del movimiento cultural del país, como formación e investigación cultural, economía cultural, legislación cultural, cultura viva, comunitaria, comunicación y cultura libre y digital. Al finalizar el encuentro, se validarán las resoluciones y agendas consensuadas en las mesas de trabajo, a la par de fortalecer las múltiples articulaciones para el avance del sector cultural. Desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, ¿existe una identidad afroamericana? ¿Qué papel tiene en ella la memoria común de la esclavitud? ¿Conviene exigir una reparación colectiva por parte de las antiguas potencias esclavistas? Estas preguntas atravesaron las tertulias y los debates de la primera Feria del Libro y las Culturas de Cali, el acontecimiento que tiene lugar desde el 8 de octubre y termina este 12 en la segunda ciudad de Colombia. Recibió para su primera edición escritores caribeños y colombianos. Nos tiene el detalle Radio Francia. Uno escribe en francés, la otra en inglés, los demás en español. Es el caso de José Acosta, un escritor dominicano radicado en Nueva York que también acude al Spanglish en sus novelas. Todos ellos son los invitados internacionales de la primera Feria del Libro y de las Culturas Afroamericanas de Cali, la FILCA. Todos ellos dicen que se sienten en casa en Colombia. La jamaicana Afua Cooper nos explica por qué. I felt like I was in Kingston, Jamaica. Me sentí como si estuviera en Kingston, acá en Cali. Había muchas cosas que me parecieron conocidas, la manera de ser de la gente, aunque hablara otro idioma, la comida también me pareció muy conocida, y tiene sentido que fuera así porque son los esclavos los que crearon la cocina de la región. Fueron mujeres esclavas negras las que crearon la cocina de Colombia. ¿Cómo explicar esta unidad cultural del Caribe y de parte de América Latina? Roger Thompson, escritor de Guadalupe, pone la esclavitud en el centro de una historia y de una memoria común. La definición de una identidad caribe que todos tenemos juntos. No importa la diferencia de las lenguas, no importa las otras diferencias, por ejemplo, la diferencia racial o la diferencia religiosa. Lo que importa, hay una estructura que es la misma en todas las circunstancias históricas y en todos los contextos de la colonización inglesa, francesa, española o holandesa. Esta estructura es la estructura de la esclavitud. Tenemos un heritaje común, la memoria de la servitud. Según Conchita Penilla, caleña, radicada en París, especialista en literatura afroamericana y organizadora de la FILCA, la historia común de la esclavitud no borra por completo las diferencias. Sí, uno puede sentirse en Jamaica, en Cali, definitivamente, pero hay unas diferencias. Los esclavos que llegaron a Cartagena, los que entraron al territorio colombiano son de etnias distintas de los que se encuentran en Jamaica o en Cuba o en Brasil, que son etnias que mantuvieron más sus costumbres, sus religiones. Nosotros aquí en Colombia somos bantú, no, definitivamente. Venimos de las culturas bantúes y eso se ve en los cantos, en los ritos religiosos que quedan. Aqua Cooper, quien hizo su tesis doctoral sobre la historia de la esclavitud en Canadá, considera que más allá de estas diferencias, el sistema de explotación de los esclavos fue uno solo. Maybe there were differences in how... Tal vez hubo diferencias en la manera de administrar a los esclavos, pero fue un sistema laboral, un sistema económico, y sus manifestaciones fueron las mismas en todas partes, ya fuera en Colombia, en Jamaica o en Virginia. Fue el robo del trabajo de la gente, fue la denigración de la negritud. Significó que todo lo negro era malo. It meant that everything black was bad. El tema cobra relevancia en estos días. Los países del Caribe, a través de su organización regional CARICOM, volvieron a solicitar al gobierno inglés el pago de reparaciones por la esclavitud practicada durante siglos. En Cali, Gustavo Coronado, músico, no respalda esta demanda. La esclavitud para nosotros ya no existe. Ya nosotros como afro tenemos ya que tenemos derecho a educación, tenemos derecho a médicos, tenemos derecho, ya nadie nos cambia nuestro nombre, ya nosotros tenemos identidad y nosotros no tenemos por qué demandar a nadie. Afua Cooper no comparte esta posición. Explica que el derecho internacional consagra el derecho a reparaciones. I live in Canada, we just had the truth and reconciliation. Yo vivo en Canadá, donde acabamos de tener un comité de la verdad y la reconciliación para las comunidades indígenas, y el gobierno canadiense sí las ha indemnizado. Los indígenas de Alaska, los judíos, los franceses después de la Primera Guerra Mundial recibieron reparaciones. Estas son reguladas por la ley. Es por lo tanto interesante constatar que cuando se trata de indemnizar a los negros, todo el mundo grita no, no, no. Pero no se puede hablar de perdón, de verdad y de reconciliación sin tener algo concreto que ofrecer como una manera de decir lo lamento. As a way of saying, I am sorry. ¿Será que las potencias coloniales sí lo lamentan? Marie-Ève de Teuf en Cali por RFI. La Habana, la obra teatral balada del pobre Bertolt Brecht, del desaparecido dramaturgo alemán Bertolt Brecht, se estrenará el 16 de octubre en La Habana. La pieza será interpretada por un grupo de jóvenes egresados del Instituto Superior de Arte de Cuba. La obra constituye una selección de paisajes, de poemas, de canciones del dramaturgo alemán y estarán secundadas por uno de sus relatos teatrales como los titulados El mendigo y el perro muerto. Bertolt Brecht desarrolló en el siglo XX una nueva forma de teatro al representar en las tablas la realidad en los tiempos modernos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. La feria concierto Uno por Uno o Queremos Más Música, hecha en Ecuador, se desarrollará Mañana, durante todo el día, en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, participarán artistas, músicos, intérpretes, productores, cantantes, promotores y compositores de todos los cantones de la provincia bolivarense y de otras regiones del país. El objetivo del evento es activar la industria musical ecuatoriana. La feria es organizada por la Superintendencia de la Comunicación, el Núcleo de Bolívar y la Casa de la Cultura. Este miércoles 14 de octubre a las 19 horas se proyectará la película estadounidense El Gran Lebowski, de los hermanos Joel y Ethan Coen, en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se narra la historia de El Nota, un vago que vive en Los Ángeles. Un día es confundido por un par de matones con el millonario Jeb Lebowski, con quien solo comparte el apellido. De aquel encuentro surgirá un trato. El Nota recibirá una recompensa si consigue encontrar a la mujer del magnate. El libro Los Cuartos Vacíos, de la escritora riobambeña Beatriz Espinosa Romero, se presentará el 16 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene 8 cuentos que muestran el misterio que se ve descubriendo desde el otro lado del espejo, el de la dura y desconcertante realidad humana. La autora busca que el lector experimente todo el acontecer de sus historias como si estuviera viviéndolas. El libro forma parte de la colección Casa Nueva, editado por la Matriz de la Casa de la Cultura. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se presentará la película francesa El hombre que amamos demasiado, de André Téchiné, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se relata la historia de Agnès Delrose, que vuelve de África a Francia a ver a su madre, quien es propietaria del casino Le Palais de Méditerranée. La joven se enamora de un mujeriego 10 años mayor que ella. Su nuevo amante, la mafia, y Fratoni, el jefe del casino de la competencia, querrán apoderarse del casino de su madre. Aquí finaliza la informativa Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Luis Alfredo Maldonado. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. En la coordinación general, Luis Onofa. Una excelente tarde, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.